Mientras tanto, aquí en la provincia del Senado ratifica hoy el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Para conocer qué está pasando ahí, vamos a irnos derecho a la agencia, ahí a la... Se me olvidó el nombre que dijo Eduardo. La escribanía de Cornejo, ahí en la calle Patricia Mendocinas. Está nuestro compañero corresponsal Ángel Basile por ahí. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sí, como dijiste, estamos en la escribanía de Cornejo, en este instante, a las puertas de la escribanía de Cornejo, y estoy con una integrante de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Diego de Mayén. Estoy hablando nada más y nada menos que... Buen día, Marta López, ¿cómo te va? Hola, buen día, Radio La Mosquitera, buen día, Ángel. Buen aquí día. Estamos, como dice Ángel, en la legislatura, en la escribanía de Cornejo, donde los senadores hoy tienen que aprobar o no aprobar la adhesión al RIGI. Ya tiene media sanción de diputados y hoy nos reunimos acá y por suerte hay bastante concurrencia. Están grupos de artistas, han venido de todos los departamentos, San Rafael, Malargüe, están también del Este, el Sur, Valle de Uco. Bueno, estamos la verdad que contentos porque aunque nos cuesta llegar, aunque todos los que, compañeros que viven muy lejos les está costando mucho llegar, acá han venido porque esta situación lo amerita y no es nada más ni nada menos que derribar la 7722, el RIGI, el régimen de incentivo para los grandes inversores, es darle privacidad a todas las grandes empresas y destruir nuestro territorio, quitarnos el agua, destruir las leyes del ambiente, y entre ellas la 7722. Y no queremos que nos quiten el agua, no queremos que nos quiten la tierra, no queremos que hagan sus negociados, queremos que Mendoza sea Mendoza agrícola, ganadera o vitivinícola o de trabajo, no que le den plata a la grande, o le permitan entrar a la grande empresa, con todos los beneficios y que los trabajadores sigan poniendo su fuerza, su gana, su vida, para no recibir nada, para estar cada día peor, para que nuestros niños, nuestro futuro, no tengan ya la Mendoza que nosotros, en donde nosotros nos creamos, crecimos. Bueno, y qué decirles, tenemos mucha rabia por esto que está pasando, pero estamos contentos porque vemos la convocatoria que hemos tenido, y bueno, estamos esperanzados en que el pueblo se una, y que esta sea una batalla que podamos enfrentarla entre todos, porque es en la calle y entre todo que podemos volver a tener la Mendoza que amamos y que defendemos y volver a tener todos los derechos que estamos perdiendo. Porque no, esto se logra con la criminalización de la protesta, se logra con el código minero que ha inventado Cornejo, se logra con el código, la modificación del código de agua, se logra con la mega minería que quiere poner en el sur, y todo es destrucción, donde miremos es destrucción. Y los trabajadores hoy tienen que salir el día de descanso a una feria popular a buscar el pan para la semana. Y eso no lo podemos permitir, que sigan avasallando nuestros derechos. Y gracias a La Mosquitera por estar siempre. Les decimos, el agua de Mendoza no se negocia. Bueno, gracias, Marta. Evidentemente los números le dan a Cornejo, le dan. Por eso dijimos escribanía. Los cuatro partidos que son afines a él, que estamos hablando del radicalismo, el Partido Verde, la Libertad Avanza y el PRO, o sea, Cambia Mendoza, tienen mayoría. Hay una pequeña porción de justicialistas, que no todos se han pronunciado en contra del RIGI, salvo uno solo. Es Gerardo Baquer de Lavalle. Que esto hoy se aprueba, por lo que los números hasta ahora, hasta que no se levante la mano, no sabemos, pero por los números que dan, se va a aprobar. ¿Qué crees vos que hay que hacer ahora a continuación? Bueno, la salida es colectiva. La única forma de voltear esto, por más que lo aprueben, es salir el pueblo a la calle, hacer denuncias penales al gobernador, que está gobernando en contra del pueblo. Hacerle denuncia penal a cada uno de los legisladores que creen ellos que tienen la potestad y no escuchan al pueblo, que han hecho se han enquistado la legislatura y no aceptan la voluntad del pueblo, porque se creen que porque les dieron el voto tienen que estar haciendo lo que les manda el patrón, y no es así. El pueblo es soberano, al pueblo es al que le deben su respeto y le deben su gobernación. Entonces nosotros decimos que la calle es el encuentro de todos los movimientos sociales, es el encuentro de la Asamblea del Agua, es el encuentro de todos los que necesitamos encontrarnos, perdonen la redundancia, para buscar una salida colectiva. Esta es la única manera. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias, Jorge. Bueno, ahí escuchábamos a Marta y bueno, eso como reflexión, ¿no? No nos va a quedar otra que juntarnos y organizarnos, porque de acá nos vamos con una derrota hoy. Ya está garantido eso. Uh-huh. Pero hay que volverse a juntar, organizar, hacer una contrainformación, porque se está instalando desde los grandes medios lo que se instala, ¿no? Que el cambio de la matriz productiva, el cambio de pensamiento, el cambio cultural de Mendoza, que ya es viejo, el tema de defender el agua. Es una estupidez tremenda eso. Así que hay que instar a eso. Juntarse en la unión vecinal, habitar el espacio público, porque va a ser la única forma de dar vuelta a esto. Y además de las organizaciones ambientales, ¿hay algún otro tipo de organización que se ha acercado? Sí, vinieron muchos productores del este y del sur y del norte, de La Valle, de San Martín, de Rivadavia, del Valle de Uco, y se han expresado al respecto y están recalientes, te digo la verdad, esa fue la palabra textual, están recalientes con lo que está pasando y quieren que esto no siga, pero bueno, los votos le dan a Cornejo. Voy a tomar un atrevimiento. Voy a hacer algo que está fuera de lo pactado. A ver. Vení, Guillermina, vení un minutito. Guillermina de Giramundo, ¿qué te parece a vos esta convocatoria? ¿Qué has visto vos hasta ahora? ¿O qué has tanteado, si has logrado algún testimonio? Bueno, primero, buen día para todos y todas y todes quienes están ahí escuchando y del otro lado. La verdad que un poco lo que estabas diciendo, falta de conciencia social profunda, ¿no? Como hay muchísima más gente que la otra vez, pero bueno, el boludeo, digamos, del gobierno que nos está pateando esto, está también la posibilidad de que no lo traten y como que nos están como todo el tiempo llevando al desgaste. Y la sociedad que ya está cansada, me da la sensación, ¿no? De pelear por todo y han logrado que se llegue a este desgaste. Miedo a salir. Miedo, ni que hablar el miedo a salir, con todo, bueno, lo que estamos viviendo con las compañeras y compañeros que están procesados, ¿no? Como que claramente hay miedo a todo esto, reprimendas que da el gobierno, pero también como, no sé, falta de conciencia de la gravedad de lo que puede traer el RIGI. Quizás hablas con personas que no están acá y no tienen idea. No tienen idea de lo que es el RIGI, las consecuencias que va a traer. Y entonces eso, la desinformación que hay por parte de los medios comunitarios, perdón, los medios masivos de comunicación, que hacen a que la sociedad no se entere realmente de la gravedad de esto. La verdad que es triste y preocupante. Muchas gracias. Gracias a todos. La agarré en una emboscada, pero ¿sabés por qué hice referencia a la compa de Giramundo? Porque también está la Miriam de La Leñera en Potrerillos, y está el Germán de la Sin Dueño en el Valle de Uco, en el Tupungato. Hasta ahora he visto a esos dos compas, y bueno, acá estamos los medios comunitarios. En algún momento se dio una vuelta a la gente de Canal 9, pero no habló con las asambleas, habló con los productores, y es todo lo que he visto de otros medios, más allá de las notas que se han hecho en la madrugada, algunos legisladores, y también con esa impronta de querer instalar la megaminería, instalar el fracking o el RIGI en este caso. Que era ya saber de sabido que esto se iba a aprobar. La adhesión al régimen de incentivo de las grandes inversiones. Y bueno, nada, que quedará luchar por nuestra 7722 que está en juego. Tal cual. Un abrazo grande, compas. Y bueno, es que la lucha. Repito el mensaje de más temprano: organizarse en los barrios, otra vez. Tal cual. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Cualquier cosa. Adiós.